cor animal. Bravo. Estos eran el cor de Sacor en un acto del 2015 en solidaridad con el Ateneo. En las peticiones que tenía el Ateneo Enciclopédico Popular, el lugar en el que estamos y del que vamos a hablar esta tarde en Cor Animal con Sonia Turón aquí en el estudio. Hola, Sonia. Hola, buenas tardes. Escuchábamos el cor de Sacor cantando ese canto de Utopía de Ramón Mons. No només amb el permís del Ramon Mons, perquè també, home, òbviament hi ha gravacions de molta qualitat cantant aquesta cançó, que és seva i meravelloses. Però pensava que en aquest cas era molt, molt, molt grat començar amb això, perquè eren una coral, era la coral de Sacor, però hi havia altres corals i hi havia també altra gent. I aquest cant, el cant coral que fa que tots anem a una, és una forma, és una característica també d'això, de la solidaritat, de la unió, de les coses així, i pensava que començar així seria una cosa molt maca per parlar de l'Ateneu. Sí, la Sonia ha decidido el hilo musical de este programa. Pues eso. Y si no te importa, podemos hablar en castellano. Ah, sí, sin problema. Bueno, no lo digo por si se escucha en otro sitio, que normalmente lo reemiten en Radio Almaina, ahora que han cambiado los horarios de remisión. Ah, que sepáis, este es un coro animal en Contrabanda FM 91.4. De esta FM de Barcelona y también se escucha el programa eso en Radio Almaina, creo que ahora los martes a la 1 de la mañana. Pues eso, quisimos ya hacer este programa hace un par de semanas. Estabas enferma, Sonia, ahora que estás un poco mejor. Vamos a hablar de qué es este Ateneo Enciclopédico Popular en el momento de ahora, pero poniéndolo en relación con esa este Ateneo. Nace en el 1902. ¿Cómo? Bueno, espera que hagamos la que, como se dice en las asambleas, la previa. Ateneo, como su nombre indica, viene de Atenea. Nos vamos a ir muy lejos, ¿no? Viene de Atenea, que era la diosa de la sabiduría, que tenía aquello, también tenía el búho, haciendo por aquí, vigilando los quehaceres y los saberes del mundo. Entonces, Ateneo viene de ahí. O sea, el Ateneo simplemente en su en su raíz ya lleva la idea de recoger y difundir sabiduría en todos sus estilos, ¿vale? Entonces los ateneos como tales, que a veces eran ateneos y a veces eran otras cosas, empezaron a nacer a partir de finales del siglo XIX, ¿no? Bastante antes, porque a partir de la mitad del siglo XIX, sobre todo con la revolución industrial y sobre todo con la cuestión de los excedentes de producción que se daban también en las zonas rurales y demás, empezó a haber una cierta necesidad, no solamente de diferentes tipos, ¿no? Empezaron a haber gente pues crítica con el entorno, pero no necesariamente libertaria, que hicieron ateneos reconocidos. O sea, había ateneos que después resulta que en otros pueblos se llama el casino, pero que de alguna manera hacían más o menos lo mismo. Bueno, no en todos los casos, hay matices en todos los casos, pero hacían teatro, hacían conferencias. O sea, era un lugar dedicado a la cultura y al encuentro. Exactamente, y al encuentro, que eso hacía que dentro del encuentro salieran también del encuentro entre la gente también salen las diferentes necesidades intelectuales, iba a decirle intelectuales, pero a veces son absolutamente sociales. Aprender a leer. Pero eso ya eran otro tipo de ateneos. Quiero decir, aparecieron esos ateneos que los podéis encontrar todavía. Entonces aparecieron los ateneos de la clase obrera también y otros que tenían otros nombres, ¿eh? O sea, porque había ateneos sindicalista, había ateneos de todo tipo y luego había ateneos que verdaderamente nacieron con la idea de ese conocimiento y esas necesidades de poner en común una serie de cosas, se las querían dar a esa clase obrera tan absolutamente desfavorecida, para la que no había escuelas, para la que no había nada. Uh-huh. También había cooperativas de consumo que hicieron exactamente lo mismo, ¿vale? Pero el Ateneo en sí mismo es el que recoge con su nombre todo. Vale. Este nace en 1902. ¿Y como impulsor o el impulsor era Layret o quién fue Layret? Nace en 1902, por lo visto nace... las cosas no nacen de una sola persona, afortunadamente. O sea, se dice... Sí, exacto, porque si no ya no sería un Ateneo, ¿no? Que fuera un impulsor, no digo que no... De hecho, el Ateneo Enciclopédico Popular ha tenido en sus filas a gente hiper importante dentro de la cultura y dentro del movimiento obrero. Y Layret, por supuesto, fue uno. Layret fue un gran abogado laboralista, laboralista en aquella época no era, era abogado del movimiento obrero, para decirlo así, que fue asesinado por la patronal en la época del pistolerismo. Y fue asesinado como tantos otros, pero era una persona que, bueno, pues que aunaba eso, aunaba ser un servidor en la cuestión de la abogacía, ser un servidor del movimiento obrero, ser un servidor político del republicanismo, una cosa muy importante dentro de, insisto, de ese movimiento obrero para la gente. Y sí fue uno de los impulsores del Ateneo. Uh-huh. Dicen que el Ateneo nació a expensas que hubo una huelga general que salió regular, por no decir fatal, que para los obreros, porque precisamente se dieron cuenta de repente, bueno, se dieron cuenta, ya lo sabían, pero se dieron cuenta, quiero decir, para crear el Ateneo, se dieron cuenta de que no había ningún tipo de formación. Estamos hablando de un momento en la vida que, aún ya habiendo movimientos de este tipo, estamos hablando de un momento en el que el analfabetismo estaba cerca del 67%. Y en el caso de las mujeres. ¿No? Y en el caso de las mujeres llegaba casi al 90%. Y también había otro tipo de formaciones. Igual soy muy dispersa, cuando me disperse me reconduces, ¿vale? Sí, te estoy anotando para que no te vayas muy lejos. Vale. Y había formas, eso era una necesidad, porque no es ser solamente analfabeto. es ser analfabeto en lo que significa tener relación con la administración, con los que te están, con los que te están tangando, por decirlo de alguna forma, con los que te dicen que esto no puede ser, que no te dicen que esto no es legal. Es decir, ser analfabeto significa también no tener la suficiente cultura, no tener la suficientemente espíritu crítico o no saber exactamente. Tú sabes que una cosa es injusta, pero no sabes cómo reconducirla. Porque no sabes defenderte. Ahí está. O sea, digamos que en este primer momento de eclosión de Ateneos, estos sirvieron mucho para, digamos, movilizar a una masa trabajadora, primero muy, muy alienada, muy lejos de poder de la cultura, pero además muy lejos de la autodeterminación y la lucha por sus derechos, ¿no? Entonces fueron lugares también de politización, ¿o no? Bueno, si lo quieres, es que lo curioso es que se haya llamado politización a lo que es la simple búsqueda de la supervivencia en las mejores condiciones posibles. Las mejores o las más, las justas, las humanas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sí, llámalo politización, por supuesto. Yo siempre he dicho una cosa, si la autocrítica, la crítica y la, y digamos la cultura que estamos ofreciendo al final, los seres que la practican son verdaderamente autocríticos y no ven más allá, a ver cómo lo explico, y no ven más allá que es que esto no puede ser porque esto es utópico, todos acabarán yendo a unas ideas que podríamos llamar libertarias por una sencilla razón. Es que es lo más razonable. Es lo razonable porque es lo que te está diciendo que quiero ser libre. Quiero tener el control de mi vida, el control laboral. Quiero que las cosas sean comunitarias. Quiero que haya solidaridad. Por tanto, esa masa crítica y cultural. Yo no creo que, a ver, había mucho pueblo alienado, pero tampoco era alienado. Es que no tenía las herramientas. ¿Vale? Porque yo creo, de hecho, y ahora lo siento por lo que nos toca, pero yo creo que estaban menos alienados que ahora incluso, porque sabían en el fondo de su corazón, sabían perfectamente que era injusto, que no era injusto, y lo que no sabían era el camino. Pero cuando se les dieron las herramientas, supieron organizarse perfectamente. Muy bien. Bien, este Ateneo Enciclopedic Data de entonces contaba con... En sus mejores momentos con 20,000 personas como socias, ¿no? Y más. Y más, ¿vale? Tenía un patrimonio en esta ciudad bastante potente que ponía en juego para la organización de la clase obrera. había el patrimonio, que para otros no sería el mismo patrimonio, pero aparte del Tacha, ¿ves? Ya empezamos. La sede, digamos, la sede social, había una serie de patrimonio, vamos a llamarlo inmobiliario. Había una posible segunda sede que desapareció después del 39 y que era un solar para hacer el nuevo local. Tenía su local en la calle del Carmen. Y tenía todo un edificio. Y entonces su mayor patrimonio yo creo que eran precisamente las secciones que estaban en todas las cuestiones del mundo. O sea, había secciones de todo tipo. Había secciones de deportes, había secciones de filosofía, había secciones de historia, había secciones de economía, de todo, ¿de acuerdo? Es su patrimonio y obviamente una biblioteca y un archivo espectaculares en este sentido. Vale. Bien, de esas secciones de las que mucha gente habla, ¿no? De la necesidad de que los Ateneos se articulen alrededor o con secciones o a través de secciones. Esas secciones son personas. Personas que ponen, que se juntan, ¿no? Para hacer, digamos, para difundir el conocimiento o para practicar en el caso de deportes, supongo que sería para también llevar el cuerpo a la práctica y al ejercicio, ¿o no? Sí, pero las dos cosas van juntas. O sea, había una cuestión en aquellos años que estaba muy difundida, que era el naturismo. Uh-huh. El naturismo lo que hace es aunarlo que ahora diríamos aquello de vida ecológica, ¿no? Vida ecológica. Vida sana en corpore sana, ¿no? Exactamente. Y bueno, y vida junto a la naturaleza y cuidar de la naturaleza. Es decir, es una de esas cosas avant la lettre, que ahora el mundo les llama de otra manera, pero en su momento se llamaban así y que eran una de las puntas de lanza del anarquismo, de hecho, porque era una forma de vida. Bien, digamos, ¿fue el Ateneo Enciclopédico Popular anarquista desde el principio? No. Bien. No, pero piensa una cosa. Siempre han pasado una serie de cosas. Primero, insisto, que si lo haces bien, uh-huh, las ideas finales van a acabar siendo libertarias, van a acabar yendo hacia el anarquismo, porque es una cuestión de raciocinio. Uh-huh. Habrá quien se corte a sí mismo y habrá quien decida que quiere jerarquías, pero si sigues verdaderamente todas esas enseñanzas o las cosas críticas, vas a llegar hasta ahí. Entonces no importaba que lo fuera o no. Hubo gente más otra gente impulsora que obviamente no eran anarquistas, y además que un lugar en unos años tan difíciles se autodenominara anarquista era casi impensable, porque era buscar que te cayeran bombas o que te mataran, ¿vale? Sí. Aún así, siempre estuvo abierto y lo sigue estando a otras cuestiones y otras tendencias, porque el que quiere discutir, el que quiere discutir en el sentido bueno de la palabra discutir, que es poner, que se enfrenta, reflexionar debatir, analizar, ¿para qué voy a reflexionar siempre con los que piensan como yo? Uh-huh. Entonces no tiene sentido. Uh-huh. Estuvo siempre abierto a muchísimas tendencias. Pero insisto también en que había un momento de, en ciertos momentos, que era un momento de autoprotección. Uh-huh. Bueno, pero el desarrollo de este Ateneo, digamos, ya entrando en esos momentos previos a la guerra civil española, fue, digamos, dándose más la mano con el movimiento anarquista, ¿no? En principio sí, pero sí que hubo todo tipo de conferencias, todo tipo de tal, y tenía el suficiente prestigio como para que viniera toda esa pleya de doctores, médicos, había una serie de necesidades, y por tanto se buscaba una serie de gente, y se buscaba a lo más florido de la intelectualidad de la época, que no tenía el más mínimo problema en acudir. Sí, sí. He leído por ahí que hasta Einstein, ¿no? Einstein. Sí, estuvo por aquí, pero eso no. Yo decía, no, no puede ser. Yo tengo la sensación de que Einstein. Sí, sí, Einstein estuvo por aquí, estuvo en el barrio, estuvo también. Estuvo tomando unas cervezas, ¿no? No lo sé. Si eso o directamente vino. Pero. ¿Y pudo hablar con la intelectualidad del tiempo? Sí. Sí, estuvo Einstein. De hecho, estuvo incluso en la zona, en la ribera, en la sede de la CNT. Bien, sabemos que la guerra civil fue un gran golpe para todos, para todo tipo de... Para todos. Pero bueno, el Ateneo le fue expoliado su patrimonio y durante ese momento, ¿no? No exactamente. No, o sea, la cosa empezó mal o peor, porque el Ateneo Enciclopédico era uno de los que a los que les habían encargado, lo que le habían encargado hacerla dentro de las Olimpiadas que se tenían que realizar en Barcelona, Olimpiada Popular de Barcelona del 36. Oh, era una otra Olimpiada. No puede ser. En el 36 tenía que haber una Olimpiada en Barcelona, sí, que no se llevó a cabo, y el Ateneo Enciclopédico había sido encargado, imagínate lo que, por la propia Generalitat y por tal, de crear, pues vamos a llamarlo de alguna manera, el guión. el guión de lo que serían las cuestiones culturales de la, porque la, las Olimpiadas querían ser unas Olimpiadas populares. Uh-huh. De hecho, tenían que ser en el Estadio Olímpico de Montjuïc, se llamaba así por eso. ¿Vale? Y se le había encargado al propio Ateneo que hiciera el guión, que hiciera, que preparara las actividades culturales para las Olimpiadas. Por tanto, digamos que la cosa empezó mal y acabó peor. Porque en el 39, el 26 de enero del 39, entraron las tropas franquistas en Barcelona. Y ahora no sé si es una exageración, pero si no fue el 26, fue el 27, y si no fue el 28, pero no más allá. Tuvimos el gran honor, el Ateneo Enciclopédico tuvo el gran honor de ver cómo los franquistas entraban en su sede, cogían toda su documentación, la bajaban a la calle y la quemaban en plaza pública. Plaza Pobreza estaba en las Ramblas, ¿no? Plaza Pública, quiere decir... Plaza Pública, entendí. En las Ramblas he leído. Sí, sí, sí. Bueno, para que... Supongo que eran una panda... Esto es como con los nazis. Pero es una panda de malnacidos y una panda de fascistas. Pero supongo que en un momento determinado se dieron cuenta que si lo hacían en la calle del Carmen igual quemaban media ciudad. Uh-huh. Y por eso supongo que se fueron a las Ramblas, pero eso ya es un suponer. Porque que los malnacidos piensen, a veces me cuesta. Y bueno, tuvimos ese gran honor de ser no solamente expoliados, sino que toda la documentación fuera destruida de esa manera. Lo cual te da una idea de lo que piensa el fascismo y de lo que piensa la Iglesia, colaboradora necesaria según la ONU, no lo digo yo, de lo que piensa la Iglesia de la cultura y de la crítica. Sí, sí. Se encargan continuamente de sobreescribir su historia. Bien, pues desde entonces y hasta ahora, pues el Ateneo, ¿no?, protagonizó una lucha durante todos esos años. Yo no sé bien durante el franquismo, no he leído nada, pero sé que después, digamos, iniciada la democracia, ¿no?, una familia heredera del Ateneo se encargó de pilotar, ¿no?, el reclamo para la devolución de su patrimonio bien entrada, o sea, la democracia. ¿Sí? A ver, durante el franquismo o es que durante el franquismo es muy, no se es, podía es hacer. Que es muy no, pero es que es muy importante constatar que durante el franquismo no es que se pudiera pedir nada, sino que simplemente, el miedo era, el miedo no era una palabra, el miedo era una nube sobre todo el país, uh-huh, una nube negra absolutamente presente, uh-huh, con mayúsculas, y que a veces me dicen que soy muy bruta, pero los muertos, una vez fusilados, ya están muertos, no, uh-huh, pasa nada más, no les pueden hacer nada más, pero a los vivos se les hacía de todo. ¿Vale? Las vivos y las torturas seguramente eran muy duras, pero eran lo de menos. Y era que cualquier cosa que hicieras, tú como mujer, yo como mujer, éramos menores de edad perpetuas. Que si éramos de familia de rojos, cagada pastureta. Que no podíamos, que se nos arrancaron los hijos porque eran hijos de rojas. Porque había psiquiatras. Porque había psiquiatras adictos al régimen que dijeron, que dejaron muy claramente que lo de ser rojo era directamente una cuestión de enfermedad mental, y que por tanto se tenía que erradicar y se tenían que matar a 300.000 personas para que se resanase, se haría. Cosa que ya decían los demás, como que pues ya no y todo demás. Todo ese miedo, más de 3 personas en la calle. Era multitud. Multitud, sí. O sea, ilegal. O sea, el miedo era brutal, o sea, como para ir pidiendo la devolución de esto. Cuando llegó la llamada transición y llamada democracia, hubo una serie de gente que había pertenecido al Ateneo Enciclopédico Popular que se juntaron con otros que también eran muchos de ellos también los abuelos, para entendernos, y que lo que dijeron fueron dos cosas. Primero, recuperar el Ateneo Enciclopédico como popular la idea del Ateneo Enciclopédico Popular como tal y llevarla adelante, con el rescate, insisto, a partir de personas que habían pertenecido, y luego eso juntarlo con que verdaderamente muchos de los protagonistas, sobre todo en el exilio, ya, pero aquí también, se estaban haciendo muy mayores y había la enorme y horrible sensación de que en cuanto desaparecieran, todo su acervo cultural, todo su archivo, toda su documentación se iría con ellos. Fue como un llamado entonces, ¿no? A juntarse y a juntar esa memoria que había querido ser callada durante todos esos años de dictadura. Y fue muy, y era muy importante porque todos esos abuelos, pues, que no sé cómo explicarlo exactamente, no solamente eran archivos y no solamente eran bibliotecas, que eran muy importantes, sino que, jolín, cuando te pones a rascar un poquito, te encuentras con que cada uno de ellos hizo unas vidas brutales, de aquí para allá en los campos, de concentración franceses, a veces en los alemanes, a veces en la resistencia, a veces en Rusia. En el exilio, a veces en Rusia, a veces en todas partes, y que no dejaron nunca de luchar. Y que todo ese archivo y todo ese acervo estaba en nuestra historia. Vamos a hacer un tránsito que te estás emocionando. Bueno, ya me conoces. Está bien emocionarse, es importante, pero vamos a emocionarnos ahora un poco con algún tema que me dices cuál quieres escuchar ahora. Si quieres al Sas o al Mustaki. Mustaki. Josh Mustaki, Mal Liberté. Comme une perle rare, la liberté, c'est toi qui m'as aidé à larguer les amarres. Pour aller n'importe où, pour aller jusqu'au bout des chemins de fortune, pour cueillir en rêvant une rose des vents sur un rayon de lune. Ma liberté devant tes volontés, mon âme était soumise. Ma liberté, je t'avais tout donné, ma dernière chemise. Et combien j'ai souffert pour pouvoir satisfaire tes moindres exigences. J'ai changé de pays, j'ai perdu mes amis pour gagner ta confiance. Ma liberté, tu as su désarmer toutes mes habitudes. Ma liberté, toi qui m'as fait aimer même la solitude. Toi qui m'as fait sourire quand je voyais finir une belle aventure. Toi qui m'as protégé quand j'allais me cacher pour soigner mes blessures. Ma liberté, pourtant je t'ai quitté une nuit de décembre. J'ai déserté les chemins écartés que nous suivions ensemble. Lorsque sans me méfier, les pieds et poings liés, je me suis laissé faire. Et je t'ai trahi pour une prison d'amour et sa belle geôlière. Et je t'ai trahi pour une prison d'amour et sa belle geôlière. Wow, qué bonita. Sí. Te has emocionado aún más. Aún más, o sea que no ha servido de nada. Sí. Hace falta emocionarse con canciones como esta. Bien, ¿de qué nos hablaba esta Mal Liberté? Tú que eres francófona. Bueno, yo he elegido Mal Liberté. Podría haber sido más durita de coger aquello de los marxistas. Hay tantas canciones. Pero en este caso, y ya este caso voy un poco a mi terreno particular. Claro, yo he crecido con los exiliados. Estabas hablando de ellos, por eso. Sí, yo he crecido con los exiliados y tengo un francés muy peculiar, porque claro, vino de ahí, ¿no? Y es verdad que la gente que estábamos por aquí, que éramos parte de un renacimiento del movimiento libertario, del movimiento anarquista, de todo eso, teníamos mucha tendencia francófona por razones obvias, porque es que teníamos a la mitad de los nuestros, los teníamos al otro lado de la frontera. Por tanto, en canciones, en otras cosas, aunque haya canciones maravillosas en otros lugares, tenemos a veces más cercanas las francesas. En este caso, ya te digo, elegida esta, ¿por qué? Porque habla de la libertad, de esa libertad que ahora nos, como tantas otras palabras, nos están tergiversando hasta la náusea. Nos están quitando. ¿Vale? Y de alguna manera, si te fijas, si os fijáis en la letra habla de lo difícil que es tenerla. O sea, es muy exigente la libertad. No es una cosa que te den, es una cosa que te ganas, ¿vale? Y se la puede traicionar por nada, en cualquier mal paso. Bueno, y se la traiciona en este caso, solamente el amor es la excusa. Y por eso he elegido esta canción en principio, porque para hablar eso, para hablar del exilio y para hablar de todo lo que teníamos allí, porque era nuestra historia perdida. Bien. Pero bueno, que sepáis que estamos hablando con Sonia Turó, la Ateneo Enciclopédico Popular de la estamos haciendo una breve historia, una breve y superficial historia del Ateneo, que pueden ser muchas más, pero bueno, hablamos desde lo sentido porque formamos parte de este proyecto. De este proyecto que bueno, que desde eso, desde los inicios de la democracia, estaba hablando ahora Sonia, ¿no? De la necesidad que tenía el Ateneo de volver a ser, ¿no? Para, digamos, como una balsa ardiendo, o no sé. No sé, como así, un asidero, ¿no? También para una memoria que se había querido borrar, y con la necesidad de recuperarla y de hacer de este trozo de historia algo, una vía, ¿no? Para las futuras generaciones, para que pudieran dialogar también con un pasado que existió. Y que les remite a sí mismos. Sí, sí. Entonces, bueno, tú dices, ¿no? Que se hace como una especie de crida, ¿no? De llamamiento a todas estas personas que están desperdigadas por el mundo, que el franquismo se encargó de sacar o de expulsar, o bien de suprimirlas, para intentar volver a recopilar ese legado, ¿no? Histórico de todos aquellos años que quisieron ser silenciados. Y ahí entra, digamos, yo creo, la construcción del centro, ¿no? Centro de Documentación Histórico y Social, que si nos quieres hablar sí, un poco de querría hacer una corrección previa. Sí. No han querido borrar, no quisieron borrarlo, siguen queriendo borrarlo. Vale. Porque son la constatación de unas formas que si pudieron ser una vez, pueden volver a ser. Y eso no le interesa a nadie. Tal como no le interesa a nadie la historia de... No le interesa a nadie, perdón. Cuando digo a nadie, ya me entiendes. Hablo de los más media y hablo, digamos, de las cuestiones en general. No le interesa a nadie lo de la transición, porque la transición es modélica y la transición se estudia en universidades americanas. Los peores virus también se estudian en universidades norteamericanas. No fastidiemos con eso, pero... Y todo eso sigue... O sea, la imagen o la historia o la, digamos, el discurso del poder, de los poderes y de los poderes que lo quieren ser, y de los que traicionaron al pueblo con la transición, porque se quedaron solamente con las migajitas que les caían de la mesa y con eso ya tuvieron bastante, eso sigue siendo, quiere seguir siendo el discurso imperante. Por tanto, mucho más importante que incluso que todavía quede alguna, como dices tú, algún asidero o alguna balsa donde subirse, donde haya auténtico pensamiento crítico. y auténtica, bueno, auténtica historia, esa parte de la historia que nos han borrado y que nos siguen borrando. Por tanto, así nace el Centro de Documentación Histórico-Social y ahora mismo es, a ver, no me quiero hacer la chula, pero yo creo que es el mejor o uno de los tres mejores archivos sobre movimiento obrero, anarquista, libertario y sobre con documentación que existen en el mundo. Uh-huh. Obviamente muy, muy relacionado con, llevado adelante pues gratia amore por una serie de gente, con muchísima, con muchísimas ganas y con muchísimo talento y con verdaderas maravillas en su interior, tanto de hemeroteca que da, como de hemeroteca, como de historia, como de libros, como de todo, lo que te da una idea de lo que significaba para la gente de aquella época, lo que significaban los libros y lo que significaban los, sus papeles y lo que significaba todo. Porque gente que no tenía para comer tenía libros. Uh-huh. Y esos libros eran su tesoro y ahora es el nuestro. Bien. Sí, sí, se emociona, note. No sé. Sí, sí. Es que lo sé porque, claro, como os dedicáis ahí a mantener viva esa memoria y sigues, ¿no?, todas las semanas indagando en la magnitud del archivo. Y la tragedia. Lo siento. Bien. Bueno. Desde que estamos aquí en este espacio que ha sido una especie de retorno que le o retorno pasajero o de pasajero retorno que le ha dado la ciudad de Barcelona al Ateneo Enciclopedia Popular, ¿no? Mientras estamos aquí, el Centro de Documentación sigue histórico y social sigue en el Paseo San Juan. Uh-huh. Y puedes contarnos un poco cómo puede acceder la gente a este archivo, si se puede consultar horarios y demás, y luego hablamos un poco del programa que tenemos este año para el Ateneo. Vale. Bueno, el Centro de Documentación Histórico Social, como todos los archivos, tiene diversos cauces de trabajo, o sea, diversas líneas de trabajo, y una de ellas, por supuesto, es la atención al público. No hay ningún problema, simplemente hay que poner un correo que está en la web de, en la web del Ateneo Enciclopédico. Veréis que hay un correo, porque claro, tiene que haber alguien. Hay horarios, pero para que no se junten, más que nada para que no se junten, no hay un espacio enorme, por tanto para que no se junten demasiada gente y aquello parezca el camarote de los hermanos Marx, pues mejor es mejor contactar primero. Pero está abierto a los investigadores, está abierto a los compañeros que quieran incluso visitarlo, porque yo creo que vale la pena. Uh-huh. También visitarlo, aunque claro, como en todas las casas, estamos un poco haciendo, ¿se dice hacer sábado en castellano? No sé. Está en Fendi Sapta, estamos poniendo un poquito de orden y sí, estamos un poquito de digitalización, ¿no? También se digitalizan cosas, pero hay muchísimas cosas también por catalogar y cosas, y hay que poner orden en cosas porque han habido. A veces pasa lo siguiente, y me lo he encontrado, cuando haces las cosas bien, resulta que de repente mueres de éxito, porque te llegan más legados, te llegan más fondos, te llegan más cosas que son obviamente bienvenidas, porque son súper importantes. Pero claro, eso de repente te hace como morir de éxito porque necesitarías muchísima más gente. O sea, animo a todo el mundo que le gusten los archivos y que le guste este tema, de verdad, a colaborar con el Centro de Documentación, porque va a ser muy bueno para todos, porque es a la gente que le guste el tema, de verdad, también se va a emocionar como nosotros. Bien, la página web del Ateneo es ateneoenciclopedicpopular.org y Ateneu en catalán, ¿eh? Y enciclopedic también en catalán. Sí, ¿no? Popular, todo junto, .org. Bien, desde ahí pues hay un email de contacto para con el Centro de Documentación Histórico y Social, que se encuentra en Paseo San Juan 26, primer piso. Lo pone en la puerta, pone una pegatina. Bien. Compartimos con la Biblioteca Arús, por tanto, somos conscientes de que somos como un núcleo de historias del movimiento obrero. Muy bien. Bueno, pues desde que al menos yo estoy en esta casa, como parte del Ateneo, como partícipe también de la radio Contrabanda FM, la que estáis escuchando ahora, 91.4, y si no, online por contrabanda.org, pues hacemos muchas cosas. El Ateneo puede tener... O sea, es como si imaginamos o podemos imaginar lo que fue en aquel principios del siglo XX. No podemos extrapolarlo a lo que es el XXI. Pero bueno, es muy interesante que podéis entrar y ahora mismo podéis leer sobre todos los nombres que coronan nuestras puertas. La historia de los personajes que intentamos... ¿no? recordar en estos muros. Podéis ver un montón de carteles que nos remiten de nuevo a esa historia, pero también podéis encontraros con el presente de esta ciudad, que en buena parte también se encuentra por este Ateneo. ¿Qué decimos? ¿Cómo les invitamos a los que quieran formar parte de este proyecto? ¿Qué manera? Y es que... ¿Sabes lo que estábamos diciendo cuando estábamos presentando al Ateneo Antiguo? Lo podemos extrapolar perfectamente ahora, al presente. Volvemos a ser analfabetos. Uh-huh. Los poderes ya se han ocupado de que volvamos a ser analfabetos. Ahora sabemos escribir y sabemos leer, pero somos analfabetos funcionales, porque en todo, que además con la pandemia, digamos que se ha hecho mucho más rápido, todo lo que nos rodea resulta que no hay nadie con quien hablar. Están hablando de que se atienda a los abuelos en los bancos y a los demás. Es decir, nos han convertido en analfabetos funcionales en relación a los trámites, a las cuestiones que tenemos que hacer con nuestro entorno. La digitalización del mundo, uh-huh. Pero que no es, a lo mejor si estuviera bien hecha y estaría de otra manera, pero no es verdad. O sea, la gente estamos desasistidos porque volvemos a ser analfabetos. Por tanto, y tampoco estoy hablando de que tengamos que caer en su trampa y ver cómo se hace, sino buscar maneras de que otra vez la vida de las personas tenemos que defender la vida, pero la vida humana de las personas, o sea, por su parte humana, por lo que necesita saber más allá de lo que le explican los más media, las propias iniciativas de la gente que quiere saber una serie de cosas que nadie le explica. O sea, esto no es una cuestión asistencialista, no vas a venir aquí y te lo voy a explicar yo, bueno, si puedo, pero en principio vamos a buscarlo juntos. Entonces, yo creo que es simplemente llevar al presente todas aquellas necesidades que ya existían en el 1902 y hacerlo en comunidad y hacerlo como secciones si quieres, pero no. secciones no hay en este momento, no hay grupos. Hay grupos, bueno, la sección de filosofía se llama a sí misma como sección porque vale, y lo de y la, pero es que es igual cómo se llamen las cosas, la cuestión es hacerlo. Bueno, de hecho, no grupos o no grupos, hay también muchos colectivos, ¿no? Sí. Que están trabajando en el Ateneo para, tú dices, asistencialista. Así como ¿no? la pero, radio. Así como la radio. Así como la radio. No es asistencialismo, es, bueno, la radio es un altavoz, puede ser eso, un micro abierto a las realidades que estamos viviendo. Ojalá fuera más, pero que no os preocupéis porque habrá viernes de radio en el Ateneo Enciclopédico Popular, abiertas a todas las que queráis pasaros por aquí. Ya lo iremos anunciando. No, pero por ejemplo también, ¿no? Raval Rebel con su asamblea de vivienda, que se reúne aquí para todos los problemas que sufrimos todas en esta ciudad, que eso sí que es autodefensa. La xarxa veïnal del Raval, que también hace lo mismo. Hablo de la asamblea de vivienda porque estamos defendiéndonos contra la gentrificación, la xarxa veïnal, la idea de, bueno, el derecho a la ciudad, ¿no? Que nos están siempre robando. La unitat pensionista, que más allá de las actividades propias de su sexo, con perdón, lo tenía que meter en algún sitio. Eso que aparte de lo que ya se les pertoca por lo que se unieron, que es la defensa de las pensiones y todo demás, se han ido dando cuenta de que, como nos damos cuenta todos los demás, que claro, eso se va abriendo, se va abriendo el abanico, y ahora han creado un grupo para hacer asesoramiento sobre una serie de derechos, a los que serie de derechos muy concretos, pero que afectan a una gran parte de la población, que es una cuestión de los gastos de las hipotecas, de si trabajaste desde los años 60 hasta el 78, que tiene que ver con ellos, obviamente, porque ya es una cuestión de jubilados, que también Hacienda te tendría que devolver una serie de cosas, y todos los miércoles hacen a partir de la semana anterior, hacen un asesoramiento en ese sentido a todo el que quiera acercarse, o poesía, o conferencias sobre los más diversos temas de historia, porque también hay un grupo de historia. Entonces me está enseñando un libro nuestra locutora, que eso, claro, en radio solo lo veo yo, que es una de las últimas conferencias que se han hecho, que se llamaba De Cinema al Frente, que precisamente, hablando de archivos, habla de lo frágil que son a veces los archivos y de lo frágil que es a veces la memoria. Yo lo extrapolo, los archivos, Cinema al Frente habla de todo el cine anarquista que se hizo durante la Guerra Civil, cuando fue un cine colectivizado. Un cine colectivizado que quiere decir que todo el mundo cobraba lo mismo y hacían una serie de cosas, y que se hizo muchísimo cine de propaganda y un cine de absoluta vanguardia, que obviamente se perdió exactamente igual a través de los vencedores, casi que de los vencidos, porque ¿qué hacían los vencidos? A lo mejor coger las películas y meterlas en un agujero, y ahí se ha ido, porque el cine de aquella época es de nitrato y es que puede arder solo. No hace falta ni que lo ayuden. Entonces, entre la destrucción, la autodestrucción y todo lo demás... Y la fragilidad. Y la fragilidad de los formatos. Pero de los soportes. Pero es una metáfora de cómo una cosa absolutamente vanguardista y maravillosa, que daba escenas populares y comunitarias y de toda la vida, se puede perder igual que de frágil es la memoria. Sí, la memoria y la vida misma. Somos vulnerables todas. Bien, nos quedan poco todavía, 11 minutos. Si me das 2 minutos, te cuento mi vida. No, es broma. No, nos quedan 11 minutos y lo que... bueno, para terminar con eso, con tu canción favorita, la francesa, esa que te encanta tanto, de Sass... Esta es un tributo a tu persona porque te gusta bailarla. Déjame decirlo, que sí. Es que soy muy seguidora de Emma Goldman. Si no puedo bailar, no es mi revolución. Bien, pues además de todas esas conferencias, charlas, presentaciones que podráis encontrar por aquí, también nos uniremos a toda, en la medida en que decidamos, ¿no? qué formatos o qué formas asumimos para esa protesta el día 7, que se va a hacer en solidaridad con Palestina, ¿no? Sí, por supuesto. Y contra el genocidio en Gaza, y contra Israel, y pidiendo el alto el fuego, y etcétera, etcétera. Abrimos las puertas a todas las jóvenes que queráis pasaros por aquí a conocer la historia del Ateneo, que ya la hemos puesto, ya nos han visitado, ¿no? Ahora, sí. Recientemente. Yo no estaba, pero los compañeros de la radio, que estuvieron con los chavales que venían de un instituto, están maravillados de, o sea, digamos que la maravilla ha ido de un lado para otro y se ha intercambiado los lugares, porque los chavales se han maravillado de que exista una cosa como el Ateneo, y los compañeros se han maravillado de que existan este tipo de chavales todavía tan receptivos a, bueno, pues una serie de cosas y una serie de explicaciones maravillosas, y que por lo visto esto va a continuar porque a los chavales van a continuar haciendo sus aportaciones, y lo que han entendido, lo que han aprendido, lo que tal, lo van a hacer a través de la propia radio, con lo cual estoy haciendo lo que tendrías que hacer tú, de spoiler. Sí, sí, crearemos, escucharemos voces nuevas en esta desde este estudio. A raíz de eso, comentaros, sí, que eso, que cuando han venido nuestras aulas y, bueno, todos los espacios que os invitamos a venir a ver, nuestras aulas todas tienen nombres, y todas tienen nombre de personas. Bueno, elegimos solamente las puertas exteriores, tienen nombre de hombre. Todas las demás tienen nombre de unas mujeres que tenéis que venir a conocer. Solamente os hablo Ada Martí, Sara Berenguer, Concha Pérez, Margarita Siru, Libertad Ródenas. Venid a conocerlas, que será mágico. Bueno, esta de la radio es dedicada a Joan Salvat, Papa Sage. Sí. Esta no es las externas, esta está bien de... No, la de Papa Sage es de la puerta. Ay, yo pensaba que... Ay, pues aquí se lo han puesto, mira, ¿no? Ah, pues vale, tenemos dos. Es su año, es el año de Joan Salvat Papa Sage, que si no lo conocéis también era un poeta que murió muy joven y que, bueno, descargaba maderas en el muelle de la fusta. De hecho, hemos decidido no hacer algunas cosas este año que, si quieres, podemos también avanzar. Sobre el Salvador Seguí. Salvador Seguí, no, perdón. Salvador Seguí también hemos hecho, es uno de los nuestros. Fue este año. Salvador Puig Antic, otra vez. Sí, bueno, es el 50. En el caso de Salvador Puig Antic, que se está reuniendo aquí en el Ateneo, la comisión que lleva a cabo la organización del 50 aniversario del asesinato. Uh-huh. Ellos llaman ejecución, nosotros llamamos asesinato. Del asesinato de Salvador Puig Antic en el 1974. Sí, sí, sí. A ver, ahora se me escucha un poco más. Ah, yo te estaba escuchando perfectamente. Ops. Vale, Papa Sage. Sí, gran poeta. Puig Antic. Y teníamos algún... Ah, bueno, que estamos... Vamos a hacer el bulletí este. Ah, bueno, pero eso es normal, hay que hacerlo. Habría que hacerlo todos los años. Bueno, sí, pero queremos darle un nuevo aire. Sí. ¿Y alguna cosa más? Hay filosofía, hay cafés filosóficos. ¿Cómo estáis con la filosofía? Bien, y el mes que... solemos hacer sesiones todos los meses. Pero el mes que viene será especial, el mes de marzo será especial, porque vamos a traer a un filósofo muy importante, o sea, estad atentos, porque queremos hablar del miedo. Queremos hablar del miedo en todas sus vertientes y nos va a venir a hablar del miedo. ¿Quién? Es que si yo tengo un defecto en este mundo, es que como me pille la policía, no voy a saber nada porque nunca me acuerdo los nombres de la gente. Lo siento. No, no está en él. No me acuerdo. Pero es un señor muy importante. Y os prometo que, a ver, que nos dimos cuenta de que el miedo es una cosa que está instaurada entre nosotros y que es una cosa muy importante a tener en cuenta. Y por tanto, el mes que viene, siempre es abierto, pero en este caso va a ser una sesión que publicitaremos con el tiempo suficiente, porque va a ser una más que una sesión de trabajo, que normalmente es abierta, pero que digamos que es en petit comité, va a ser como una actividad más en la sala grande del Ateneo. Vale, que ahora habrá una conferencia de este señor. Vale, o señor, sí, bueno, le llames señor, que el sí, pobre. Sí, son señoros todos. Todos los hombres o señores. Bien, pues también el grupo de historia lo dedica este trimestre a David Graeber. David Graeber. David Graeber. Y res mes, ¿no? Bueno, tenemos Cine Club cada 15 días. Tenemos, bueno, tenemos muchas cosas y hay que... Bueno, estar un poco, si bueno, sois bienvenidos siempre que queráis. Sí, y os enseñaremos pues en nuestros carteles, nuestras colecciones, nuestros ámbitos y bueno, y os taladraremos con nuestros deseos de futuro. Nuestros deseos de futuro. Esos que no. De libertad. Esos futuros presentes de libertad. Sí, no, lo digo porque que se bueno que es te escuchamos a ti todos los meses, ¿no? Siempre una especie de cuña, intervención de 10 minutos, que eso no es ninguna cuña. También aquí desde la radio. Sí, sí, sí, sí. Junto a las compañeras también de Raval Rebel, que hacen lo mismo, y también las de la Xarxa Veïnal. Bueno, que si queréis hacer vuestros pequeños informativos cuando las causas sean justas, adecuadas y justas, os invitamos también a pasaros por la radio, como no, que quiere estar cada vez más permeable. Bien, pues vamos a despedir este coro animal de sábado. ¿Qué día es hoy? Que ya no me acuerdo. Ah, mira, yo me olvido los nombres y tú los días. Yo diría que es día 2 o algo así. Ay, sí, es 3. Ah, no, es 3. El sábado 3 de febrero. Empanada 1, empanada 2. Sí. Habéis estado con... habéis escuchado a Sonia Turón. Aquí una de las voces de la Ateneo Enciclopedia Popular hablando brevemente de la historia de este espacio que es un espacio que habitamos muchas y en el que nos encontramos y por el que nos vamos queriendo cada vez más. Entonces, que estéis todas atentas a las actividades que os vayamos proponiendo, invitadas todas a ser parte de este proyecto. Y vamos a acabar, Sonia, con esta canción de SAS. Yo no quiero... Es curioso porque dice lo que quiere, pero al final es lo que no quiere, ¿sabes? A través de lo que no quiere. Y era una forma, al menos era mi forma, a mi manera de ver, era una forma de traer a esos mustaquís, a esos franceses, traerlos al presente, porque de alguna manera está explicando más o menos lo mismo. Está diciendo que lo que quiere es saber, no tener, lo que para qué necesita ella. Y riquezas, ¿para qué necesita ella cosas que no le sirven para su felicidad? Que la felicidad son otras cosas. Sí, pero bueno, poder comer también es ser feliz. Sí, pero sí, ¿de qué me sirve el oro? Ya, no ya se no, come. El oro no. El oro no, pero una casa y... Y sí, por supuesto. Techo y comida es lo como principal. Mínimo. Bueno, muchas gracias, Sonia. Nos escuchamos tú y yo dentro de un rato. Uy, no. Y a mí me escucharéis pues en 2 semanas. Hasta la próxima. Gracias. A ti. Donne-moi un chito Ritz, je n'en veux pas des bijoux de chez Chanel, je n'en veux pas. Donne-moi une limousine, j'en ferai quoi. Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi. Un manoir à Neuchâtel, ce n'est pas pour moi. Offrez-moi la tour Eiffel, j'en ferai quoi. Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Découvrir ma liberté, oubliez donc tous vos clichés, bienvenue dans ma réalité. J'en ai marre de vos bonnes manières, c'est trop pour moi, moi je mange à